La Zagarpa implementó un programa de construcción de viveros comunitarios y cooperativas de mujeres, que se desarrollan en una primera etapa en regiones estratégicas, fomentando la organización para la producción y transformación de productos con potencial económico como el agave, higo, limón, nopal, flores y hortalizas. Buscamos impulsar el desarrollo regional mediante la producción, crecimiento y desarrollo de plantas en viveros, aptas para plantaciones comerciales y forestales que garanticen la disponibilidad de materia prima en la producción de productos y subproductos, que generen un valor agregado a la producción primaria. El proyecto consiste en el suministro e instalación de 10 viveros equipados con sistema de riego fotovoltaico, la integración y constitución legal de 10 cooperativas de mujeres y capacitación y asistencia técnico-organizativa y técnico-productiva para el buen funcionamiento del vivero y el desarrollo de capacidades técnicas, administrativas y organizativas de las mujeres que integren la cooperativa. Para la implementación del programa se destina recursos por un monto de 5,200,000 pesos para su ejecución en los municipios de Navojoa, Etchojoa, Ures, Rayón, Aconchi, Tepache, Villa Pesqueira, Suaquigrande, Guaymas y Bavispe.